causan es hacernos reír. De nada sirve que tires piedras a los aviones. A ver qué pasa cuando nos topemos por ahí. Al tiro con el cartel de Santa, cabrones. Tú me odias porque en la tele que sale siempre soy yo. Tú me odias porque en la radio que suena siempre soy yo. ¿A poco no? Tú me odias porque las niñas se saben esta canción. Ay, papá. Tú me odias pues mi jauría le mete más corazón. Porque yo soy marihuano que fuma la hierba. Marihuano fumando la hierba. Porque yo soy marihuano que fuma la hierba. Hijo de tu puta madre que no sabes que es el charro. Porque yo soy marihuano que fuma. El nuevo fluyo sobre el beat. Dos, tres ganchos, dos, tres hits. Tú me odias porque no puedes estar aquí. Estoy enterado, te preguntas cómo alguien triunfa siendo un marihuano o no. La clave es hacer las cosas de coraza, cantando pa' mi raza y grabando tranquilo en casa. Escribiendo lo que pasa día tras día, sin preocupaciones disfruto la buena vida. Controladas por un becerro.